Y ahora vamos a darle la bienvenida nuevamente a David Marconi, de los el Sindicato de Trabajadores Municipales, porque hemos tenido, estuvimos contando un poco una información y un trascendido de un faltante, claro, de cubiertas y una imputación concreta, ¿no?, que tiene que ver con algún delegado de área. Así que vamos a preguntarle a David, le damos la bienvenida. Beto Cuchán y Paola Celaya te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, David, enojado en realidad por esta imputación que tiene que ver con marcar directamente a una persona por el faltante de estas cubiertas y otras cuestiones también, ¿no? Sí, no, el enojo tiene que ver con que el municipio sigue corriendo o pretendiendo correr el eje de la discusión. Todo esto son fuegos artificiales que lo único que hacen es distraer a la opinión pública, poner a la opinión pública en contra del trabajador municipal, que es un trabajador como cualquier trabajador, pero bueno, a nosotros nos toca representar a los compañeros y que tienen una total dignidad. Entonces nos llama la atención que tan rápidamente se indiquen a un compañero o a cualquier compañero trabajador del faltante de dos ruedas o de dos gomas, lo cual no es así, pero bueno, yo no me voy a poner a explicar toda la situación. Las gomas no son siquiera del sector. La realidad es que acá ha habido un montón de faltantes, que el director sabe, que el director es responsable, que ha habido faltantes cuando los compañeros no están en el horario de trabajo, han faltado cubiertas de nuevas de los camiones, han faltado baterías de los camiones nuevos, y podría seguir combustible, podría seguir un montón más. Bueno, todos sabemos lo que se han afanado o robado, perdón, vamos a ser correctos, porque por ahí el enojo me hace cometer algún exabrupto. Montón de bienes del municipio que tenían guarda y que han faltado de la dirección, y que nada, no había ninguna protesta, no había ningún trabajador, incluso el área faltaba, y no vemos que tengan esa reacción. La verdad que nosotros no tenemos nada que ver con eso, como con tampoco la rotura del fichero. El fichero, en realidad, hay una denuncia donde ellos dicen que no saben quién puede haber sido, porque de verdad, claro, ¿sí?, no fueron los trabajadores, porque nosotros estamos permanentemente con ellos. Antes de sospechar de un trabajador de faltante de las cubiertas, por ejemplo, vuelvo al tema, podrían fijarse en la caja de la camioneta de algún director a ver si no se cayeron accidentalmente ahí. Podrían ver a ver si el fichero realmente fue arrancado por algún compañero o lo sacaron, como digo, para distraer de esta situación, porque está sacado bastante prolijamente el fichero. David, ahí no hay llamativo este tipo de cosas. David, ahí no hay cámaras de seguridad que permitan poder ver algo, ¿no? En el lugar donde está, no, es un espacio, en el mismo lugar, en la misma caseta donde están los guardias de seguridad. Claro. Así que bueno, esto... ¿Para cómo un horario? Lo importante, permíteme, sí, perdón, ahora te escucho. Lo importante es el reclamo de los compañeros, que ayer tuvimos una audiencia en el ministerio, que el municipio fue a esa audiencia en el ministerio solicitando que se declarara la ilegalidad de la medida de fuerza, que el ministerio fue claro, que las comunicaciones fueron realizadas al empleador en tiempo y forma, que el municipio estaba enterado de cuál era el petitorio de los compañeros, que el municipio estaba enterado, porque hay mucho de este petitorio general que se hizo a raíz de la medida de fuerza, son notas que se han presentado de las distintas áreas durante mucho tiempo y no han tenido respuesta. Insisto, el ministerio fue claro, la medida es legal, y lo importante es que tenemos que sentarnos a dialogar, tenemos que se tiene que convocar la comisión negociadora en el marco de lo que establece la ley y el convenio colectivo de trabajo, y el municipio tiene que llevar a la mesa una respuesta para los trabajadores, que es lo que todos estamos esperando. Eso va a pasar el lunes, seguramente, en la próxima reunión que van a mantener virtual con el Ministerio de Trabajo. Mirá, te cuento, ayer el municipio ofreció reunirse con nosotros, con el sindicato, si levantábamos la medida, lo cual rechazamos de plano, la medida no la levantamos. Obviamente, si el ministerio en algún momento declara la conciliación obligatoria, como siempre lo hemos hecho, seremos respetuosos y acataremos la conciliación, pero no va a ser un condicionante que nos ofrezcan sentarnos, porque ellos están obligados a sentarse con el sindicato en la negociación, haya medida o no haya medida, porque insisto, para eso tenemos un convenio colectivo de trabajo, una comisión negociadora, y tendríamos que haber estado sentados desde el primer día. Incumplen con todo el convenio, incumplen con la mesa paritaria, ofrecen juntarnos igual nuevamente a pesar de esta respuesta nuestra el día lunes. Nosotros lo que dijimos, que no tenemos problema en juntarnos en el día de hoy, el sábado, el domingo, el mismo lunes, antes de la audiencia del ministerio, Insisto, para lograr una solución para el reclamo de los compañeros. Acá no hay ninguna cosa, no hay ningún misterio. Los trabajadores tienen un reclamo, el municipio tiene que dar una respuesta, tenemos que sentarnos los responsables de la representación de los compañeros y ellos como autoridades que administran el municipio y ver de lograr un punto de encuentro y un y una respuesta, insisto, más allá que me repita, para los trabajadores. Bien, así que todo esto que está sucediendo ahora tiene que ver, vos decías, un poco con de fuegos artificiales para poner en contra a la sociedad esta imputación, ya sea del faltante de cubiertas o de la rotura del fichero, para deslegitimar de alguna manera la manifestación y bueno, el paro que están llevando a cabo. Pero más que claro, vos pensás que acá los compañeros están tranquilos. Yo sé que es una incomodidad que a nadie le gusta, a nosotros tampoco nos gusta prender goma, molestar a la población con una medida de fuerza y demás, pero bueno, es la forma que tenemos de que se visibilice el reclamo, de que se sepa que hay trabajadores en protesta y solicitando todo lo que estamos pidiendo a través de los petitorios. David, para ver si podemos clarificar en cuanto al pedido, porque hay distintas áreas y distintas realidades. Esto ustedes lo hicieron llegar también al Ejecutivo en el marco de la denuncia en el Ministerio de Trabajo. ¿El petitorio? Claro. El petitorio fue, a ver, hay notas de los sectores que fueron entregada y que el municipio tiene conocimiento. Ajá. De antes que se desatara este conflicto. Bien. Hay un petitorio que incluye estos pedidos previos. Uh-huh. Con algunas otras cuestiones nuevas que fue entregado al municipio. Bien. Al notificado al municipio. Lo hablamos en la reunión esa que tuvimos en la semana cuando nos manifestamos con los compañeros. Uh-huh. Entregamos el petitorio y notificamos al ministerio también, donde el ministerio también tiene conocimiento de lo que estamos solicitando. Bien, pero son distintas cuestiones, o sea, no se puede unificar. No, te lo simplifico. Hay cuestiones que son generales, que tienen que ver con el cumplimiento horario de los compañeros. Los compañeros tienen 48 horas, los obreros trabajan de lunes a sábado como horario normal y habitual, con descanso de domingo. Lo que estamos pidiendo es que las 48 horas sean de lunes a viernes. Sí, con descanso sábados y domingos. Tiene toda una explicación, un fundamento eso, sí, ¿no? Sí. Eso obviamente le va a dar a los compañeros una mejor condición de trabajo, mejores condiciones de trabajo. Lo resumo y te cuento los que son los puntos centrales y generales. Y después hay una bonificación que se pide por riesgo de criticidad, que algunos de las áreas obreras lo tienen, algunos sectores dentro de las áreas obreras, pero no lo tienen todos. Lo estamos pidiendo para todos los compañeros de todos los sectores obreros. Y después mucho de ese petitorio tiene que ver con condiciones de los lugares de trabajo. Que obviamente siempre falta algo y por ahí no siempre se da la respuesta que ustedes buscan. No se da la respuesta. Mira, yo te voy a graficar, como le decía ayer, ya hablaba con ustedes en otro programa, Vialidad, ayer más temprano hablaba con Inés. Sí. Y con Guille y les contaba, Vialidad es un predio nuevo, una edificación nueva, una construcción nueva, una inversión que hizo el municipio, que estuvo 5 años para construirlo. Mudaron parte de Vialidad del predio allá al lado del cementerio, al lado del golf. Mudaron parte de Vialidad y las instalaciones no están listas. No tienen luz, tienen problemas eléctricos. Insisto, algo nuevo. No tienen calefacción. Las maquinarias, que es patrimonio de todos nosotros los tandilenses, ¿sí?, están tiradas en el medio del predio, no tienen ninguna protección, ningún cuidado por ese patrimonio. Estamos hablando de equipos enteros, de maquinaria, de muchos millones, de camiones, ¿me explico? Entonces, esa es la realidad. Si algo que es nuevo, algo que supuestamente lo hacemos para que sea mejor, bueno, los sanitarios son escasos, son muy chicos, tienen pérdida, no terminaría más si te enumero todas las cosas. Y estamos, insisto, de nuevo, lo remarco, de una obra nueva. Imagínense ustedes cómo son el resto de las áreas. Y recordemos que en el lugar donde están, en Buxton, ¿cuántos años estuvo? 8 años cerrado este lugar. Sí. Cuando los compañeros se cambiaron, se hizo una inversión. La inversión fue poca, escasa y mala. Claro. Todo lo demás no se completó. Bien. David, todos los reclamos que nos estás enumerando, hay varios que son de larga data. Claro. ¿No? Convengamos. Sí, claro. Y ahora la pregunta apunta hacia qué fue la gota que rebalsó el vaso, justamente para que ustedes ahora, en este momento, decidan tomar estas medidas. Dos cuestiones fundamentales: el cansancio de los trabajadores de tanto tiempo con los reclamos, de tanto tiempo que no tener una respuesta, de tanto tiempo de tener solo un no y seguir haciendo su trabajo, y la unidad de los trabajadores. Ni más ni menos, no hay mucho más misterio. Obviamente que el disparador, no nos hacemos los distraídos, lo decía en otro medio, se lo digo a usted también. El disparador es, en el medio de esta situación de crisis, en esta situación de crisis sanitaria, crisis económica, el municipio, aparte de los trabajadores, le da respuesta y se olvida del resto de los trabajadores. Obvio. Entonces, lógicamente, el compañero dice, bueno, ¿cómo es esto? Yo soy trabajador municipal como cualquier otro. Soy trabajador obrero y a mí no me dan respuesta. Quiero respuesta para mí también. Obvio. Lógicamente. David, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.